La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Y seguimos con más actualidad de Tudela y la Ribera y nos vamos a una encuesta que pudimos leer en prensa hace unos poquitos días de la Fundación Adecco. Hace unos días, como decimos, leíamos este informe de la empresa Adecco realizada cada año basada en una encuesta que se llama ¿Qué quieres ser de mayor? Se entrevista a un alrededor de 1.700 niños y niñas entre 4 y 16 años y para analizar mejor los datos de dicha encuesta tenemos a Silvia Virto, directora del servicio en Navarra, a la cual saludamos y damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Bienvenida, Silvia. Buenos días. Buenos días, es un placer tenerte en nuestros micrófonos y poder analizar un poquito mejor esta encuesta, que como decimos, realizáis cada año, ya es la 13ª, ¿no es así? Sí, es así, porque además todos los años tiene bastante éxito y de hecho nosotros ya tenemos ya chavales que están esperando cada año dar su opinión porque se van haciendo mayores, van cambiando de opinión en algunas cosas y esperan con bastante ilusión la encuesta. Es muy interesante porque realmente vemos unos datos que aportan los más pequeños que nos hacen hacer un poquito como un balance social, ¿no? Es decir, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Qué es lo que piensan nuestros niños y nuestros jóvenes acerca de lo que ven, de lo que perciben en el mundo? ¿Cómo surge esta idea desde parte de la Fundación Adecco de hacer esta encuesta? Pues mira, en principio nosotros cuando nos planteamos la encuesta estaba todo muy relacionado quizás más con el tema de lo que era el empleo, que les gustaría, cómo les gustaría trabajar cuando fuesen mayores, el tipo de jornada, qué les gustaría ganar. Y luego es verdad que visto el interés, pues ha ido un poco ya también orientando más pues también a la parte pues más un poco de qué piensan de la política, ¿no? Si pueden ayudar al empleo o no, o qué harían cuando se jubilen, es decir, un poco por ver exactamente estos pequeños que cuando vayan a ser mayores, un poco qué idea o qué camino es el que van pensando. ¿Y cómo se eligen a los participantes de la encuesta? Pues mira, los participantes en principio te diré que empezamos pues por todos los hijos de los empleados de Adecco, familiares y amigos, y a partir de ahí lo vamos extrapolando pues a todas las empresas clientes, porque nosotros trabajamos a nivel nacional con montones de empresas, entonces pues les vamos pasando la encuesta y ellos la van remitiendo a otra gente y al final es un grupo bastante majo el que termina respondiendo. Como finalidad y como objetivo de esta encuesta, ¿cuál es para parte de la Fundación Adecco? ¿Qué es lo que queréis mostrar con ella? Pues queremos mostrar qué es lo que piensan los pequeños sobre el momento en el que ellos están viviendo, es decir, cómo perciben la realidad, tanto la realidad social, pues cómo está el mercado laboral, es decir, cómo lo ven y también, pues bueno, sabiendo cómo lo ven, qué podemos hacer nosotros, ¿no? Es decir, para cumplir sus expectativas o para mejorar aquello que efectivamente pues, coincide con nosotros en que no está bien, ¿no? Porque hay determinadas cosas que efectivamente, da igual que seas un niño o un adulto, casi tienen los mismos pensamientos. La verdad es que es una manera muy buena de saber cómo estamos transmitiendo, qué modelo lo estamos dando, ¿no?, a los más pequeños, que no son el futuro, sino no son el hoy ya de nuestra sociedad. Eso es. Y que van a ser nuestros adultos que después quizás nos gobiernen o dirijan empresas que luego en las cuales tengan que trabajar las generaciones futuras, ¿no? Eso es. Y son realmente datos, a mí me impresiona ver cómo qué poco ha cambiado la sociedad. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Silvia, en que vemos que un 53,3% consideran que las tareas de casa es solo de sus madres. A mí esto es un dato que me ha alucinado y me ha hecho reflexionar mucho de qué modelo le estamos dando a nuestros niños, ¿no? A ver, lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver que todavía el 53% piensa que son cosas de mamá y solamente un 40% cree que lo hacen ambos, o lo podemos ver desde si nos echamos la vista 10 años atrás, esto ha cambiado bastante. Uh-huh. Yo voy a ver el lado más positivo y pensar que efectivamente ya para el 42% de los niños es algo que se hace entre dos. Y a mí eso ya me parece importante porque este 42% son muchos y son los que van a transmitir después este modelo hacia adelante, ¿no? Y al final yo creo que esto va a terminar fagocitando a aquellos que todavía piensan que lo hace mamá. Bueno, eso está muy bien. El 40% también es verdad que tiene un dato importante. Importante. Solo que un 2,9% dice que es tarea de los hombres únicamente, ¿no? Es que esto a mí ya me pillas, porque sí, bueno, me parece tan poco, me a mí parece también. Que Sí. Es que es uno de los datos que a mí me ha llamado tantísimo la atención, sí, el pensar que nuestros niños y nuestras niñas ven que los hombres, con un 2%, no sé, el baremo eran 1.000 o 1.700 niños, no sé exactamente sí, la cantidad. Sí, navarros, 100 niños, cerca de 2.000 es el baremo, son muchos. Son muchos niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ese 2% que atribuye solo a su padre el que haga las tareas, también es cierto que saca de la ecuación a la madre. Uh-huh. Y entonces eso tampoco me parece bueno. Yo creo que el dato que tiene que ir aumentando año tras año tiene que ser ese 42% en el que lo hacen ambos. Uh-huh. Ese es el que tiene que ir subiendo, porque también sacar de la ecuación a la madre tampoco tiene mucho sentido. Luego vemos también la predilección de tanto las niñas como los niños en qué quieren ser de mayor. Y un 12,5% de las niñas navarras quieren ser profesoras. Sí, esa es la reina. Es decir, es que incluso con sobrinos y tal lo vas viendo, es decir, profesores y todo lo que esté relacionado con los animales, yo creo que es lo preferido de las niñas, sobre todo cuando son más pequeñas. Es cierto que después, cuando va creciendo, ya, digamos, tiene otro tipo de preferencias, pero de los más pequeños, sobre todo, la de profesora gana por goleada todos los años. Y me gustan mucho los niños que quieren ser futbolistas, como la verdad, como siempre, eso tampoco ha cambiado mucho. Y me ha gustado mucho que el 25% dentro de futbolistas también quiere ser youtubers. ¿Esa es una nueva profesión? Sí, porque los youtubers están cogiendo muchísimo auge en estas nuevas generaciones que están conectadas continuamente a internet. Y entonces son gente que se está haciendo, digamos, un hueco importante y ellos se dedican parte de ese tiempo, ¿no? Pues bueno, lo mismo hacen fútbol, que se meten en internet. Entonces, bueno, pues están viendo que también es una manera de ganar dinero, de ser famoso, que yo creo que va un poco más orientado a eso. Quizás los niños con el futbolista y el youtuber buscan un poco más esa fama, que les conozcan, y las niñas van un poco más hacia la parte más social, ¿no? Más de atender a niños, cuidar mascotas, animales. Bueno, vosotros habéis podido ver en estos 13 años la evolución, ¿no?, social en cuanto a niños, sí, y niñas, pero está claro que el modelo femenino y el modelo masculino está muy marcado. Las niñas generalmente se dirigen hacia profesiones de cuidado y de atención, y los, sí, niños a ganar dinero, porque vemos, sí, que futbolistas, policías, profesor, youtuber, bombero, bueno, médicos, ingenieros, sí. O sea, profesiones que a priori, a mí eso es una de las cosas que también me da un poco de pena, el que no se mezclen un poco más ese, uh-huh, tipo de, digamos, de intereses y de expectativas a futuro. Luego es cierto que cambiamos, es decir, cuando ya tú ya tienes 16, 17, 18 años, ya los intereses se van mezclando muchísimo más, incluso ya son los niños hasta más realistas, es decir, ya futbolista uno, pues hombre, puedes intentar ser con 9, 10 años, pero cuando ya tienes 18, pues evidentemente eso cambia, ¿no? Pasas a una profesión más realista. Me gusta que su jefe ideal sería Leo Messi o Cristiano Ronaldo, el de, bueno, los niños, sí, y Shakira, el de las niñas. Qué listos que son, ¿eh? Los cantantes, pues es que es lo que ves. Tú les ves en la televisión y ves la admiración que despiertan, ves que la gente les va siguiendo, y al final, pues bueno, lo que ellos también quieren es eso, que les quieran, ser admirados, y luego pues también tienen dinero y les ven que viven bien, pues bueno, pues... Pero también es curioso que también nos gustaría que fuese nuestro jefe, tanto chicos como chicas eligen ser ellos mismos sus propios jefes en la segunda posición. Uh-huh. Y a mí también me parece importante que quieran ser emprendedores, que quieran tener su propio negocio. Yo creo que a esos habría que potenciarles mucho esa parte, uh-huh, que es muy importante. Y un 62,3% de los jóvenes navarros quería tener una jornada partida. Y a mí hay un dato que me ha gustado mucho, que el 29% prefiere una jornada continua, pero que puedan irse a comer a casa. ¡Qué interesante! Sí. Es para tomar nota, ¿no? Los papás y las mamás, a los niños les gusta comer en casa. Sí, les gusta comer en casa, no les gusta comer en el cole y les gusta tener la tarde libre. Uh-huh. Yo creo que ese es el modelo del bienestar un poco al que vamos tendiendo, por lo menos en este país. A mí lo de la jornada partida, yo no sé si son muy conscientes de lo que significa trabajar mañana y tarde. Sí, a mí, desde luego, es la que menos me gusta, la que me toca, pero... Sí, es verdad, sí. Pero estás todo el día entero. Yo creo que al final lo que ellos buscan un poco es la conciliación, ¿no? El poder trabajar, pero también poder pasar un tiempo en casa. Yo creo que por ahí van orientadas sus respuestas. Y lo que tienen clarísimo es que ninguno quiere ser político. No, no. Ninguno. A ver, es que con la que está cayendo en los medios de comunicación continuamente, pues al final yo creo que la imagen, tengan la que ellos puedan llegar a tener, yo creo que, digamos, los medios de comunicación influyen en este sentido bastante. Y luego también que las familias, yo creo que reforzaremos probablemente ese tipo de mensajes, ¿no? Uh-huh, claro, nos escuchan en casa y al final eso es. Ellos reproducen lo que nosotros hablamos, ¿no? Exactamente. Una de las profesiones más pocos valoradas es esta, la de político. Conocen, sí, muy bien a Donald Trump, eso es muy importante. Sí, sí. Angela Merkel también. Bien. que eso también es importante, pero no tienen mucha idea de lo que supone el Brexit, ¿no? Es algo como un concepto muy nuevo. No, yo creo que al final el que un país esté dentro de la Unión Europea, esté fuera, ese tipo de conceptos yo creo que todavía para los más pequeños son conceptos muy abstractos. Entonces uh-huh. ellos lo de entrar y salir no lo entienden. De hecho, a los más pequeños le preguntas qué es un país y no lo distingue de una ciudad. Claro. Entonces, yo creo que son conceptos contrarios. Pero bueno, que conozcan a los gobernantes principales un poco de la zona de influencia donde nosotros vivimos, yo creo que es muy positivo y es importante. Quería hacerte una pregunta, Silvia. Los representantes, las autoridades, las administraciones, ¿os piden este tipo de informe o es algo que surge por vuestra propia iniciativa? En general lo lanzamos nosotros por propia iniciativa. Lo que ocurre es que la mayor parte de los medios se hacen eco, porque sí que parece interesante. Este, digamos, es como la primera parte de otros estudios que hacemos después también con gente de la generación millennials o la generación Z, que esos ya están mucho más orientados al empleo, a la formación, etcétera. Digamos que este es como el primero y los otros, digamos, ya culminan un poco todo lo que es nuestros estudios de cara a lo que es relacionado con el empleo y los niños y los jóvenes. La verdad es que es un dato importante, un baremo bastante grande. 2.000 niños y niñas navarras han opinado sobre cómo está la sociedad, para que nuestras administraciones también tomen nota y que puedan hacer un poquito de pedagogía para que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Silvia, pues no haya tanta diferencia entre niños y niñas, ¿no? Totalmente. A ver, no, nunca vamos a ser iguales, eso está claro, pero por lo menos que no sea una discriminación, digamos, desde la familia o desde la educación, etcétera, sino que realmente sea una elección libre porque haya igualdad para todos. Pues recordamos que Adecco es la empresa líder en gestión de recursos humanos y que tiene muchos proyectos por delante. ¿Cuál es vuestro próximo meta aquí en Navarra, Silvia? Pues nuestra próxima meta es seguir trabajando para todas las personas que no tienen empleo. Nos encanta poder colaborar en orientación, hacer talleres para que la gente, pues bueno, esté segura a la hora de elaborar un currículum, esté segura a la hora de enfrentarse a una entrevista. Es decir, nosotros no podemos dar empleo cuando no lo tenemos, pero que sepan que desde nuestras oficinas orientamos a todas las personas a que realmente puedan estar mucho mejor preparadas para encontrar el empleo que exista. Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela. Seguiremos atentos de todo lo que realice la Fundación Adecco y siguiendo atentos de estos estudios tan importantes y estas encuestas tan interesantes. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.